siempre, ahora ya me siento chef, ya me siento cocinero. Y te digo una cosa, yo aso todo, hasta los huevos con chorizo los hago al carbón, me vale. Y hoy quiero presentarle, te digo que estamos presentando algunas recetas súper sencillas, o sea, no complicadas, de 300 gramos de tanto y 300 gramos de aquello y 300 gramos de cuyá. Señores, son recetas sencillas para botanas. Hoy voy a hacer unos empalmes. Para la gente que no sabe qué es un empalme, es dos tortillas, por ejemplo, estos son empalmes de chorizo. Traen frijolitos adentro y choricito. Y la tortilla está bañada en manteca de puerco. Aquí tengo tres empalmes. Yo les voy a agregar quesito y aguacate. Y bueno, obviamente la salsita que vamos a utilizar de salsa cremosa, la Ingrata. La salsa cremosa es la que vamos a ejecutar con estos deliciosos empalmes que son muy tradicionales acá de Nuevo León o de algunas partes del norte de la República. Estos son empalmes de chorizo. Así que manos a la obra, esta es una botanita para ver el fútbol, para ver el béisbol o simplemente para convivir. Y está baratona, que digo, se llena de manteca de puerco con choricito y frijoles. Vamos a pasarlos a que ardan en el infierno. Venga, empalmes estilo La Mole, botaneando con La Mole. Esta botana que les dije del empalme es súper, súper sencilla, lo que les había dicho. Chequen nada más cómo se fusionó ahí el quesito con el chorizo y con los frijolitos. Y miren, vénganse para acá. Yo nomás le voy a poner una raja de aguacate, unas dos rajitas de aguacate, a discreción, como decía un compadre, unas tres. Y esta salsa cremosa, la Ingrata, que está... abrimos. Mira nada más. Quiero que vean esto. Mira nada más. Ahí está. La salsita, la Ingrata. Salsa cremosa. El aguacate. Y este es el empalme. Este te lo puedes aventar antes de una carnita asada, un asado. O si te lo puedes comer, no, asada más como botana. Se lo recomiendo ampliamente. Vamos a dar un llegue. Caliente, delicioso, recomendado. Una servilleta, salsa cremosa, la Ingrata. Síganos en sus redes sociales, señores, porque esta salsa está con todo. Muchas gracias a la gente que siempre está checando, botaneando con La Mole. Pues también vamos a restaurantes y también cocinamos cosas sencillas. No soy un chef, pero me gusta cocinar. Esa es la nueva frase, hashtag, no soy un chef, pero me gusta cocinar. Señores, sigan viendo, botaneando con La Mole.